Hoy es viernes 4 de octubre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué noticias empezamos hoy, Garasi? Eguzki Plaza del Cártea lanza un cursillo de radio aquí, en Berriozar y Ratia. Así es, dentro del proyecto comunicativo comunitario de la asociación Eguzki Plaza y con la intención de abrir Berriozar y Ratia a las personas interesadas en este medio, esta entidad ha organizado un cursillo de radio. La formación teórica se impartirá el viernes 18 de octubre, en la que se contará con un periodista que hablará de entonación, diálogos, temporización y otros aspectos técnicos. El sábado 19 por la mañana se realizará la parte más práctica de este taller, pudiendo hacer los asistentes un simulacro de programa. El plazo de inscripción ya está abierto y finalizará el 16 de octubre. Las inscripciones se pueden hacer mandando un correo electrónico con nombre y apellidos y un número de teléfono de contacto a la siguiente dirección de correo electrónico: berriozarirratia@gmail.com. Primer aniversario de la inauguración del área de autocaravanas de Berriozar. El área de autocaravanas de Berriozar cumplió el pasado 29 de septiembre su primer año tras la puesta en marcha de este servicio y este fin de semana toca celebrarlo. Esta es la tercera área creada en Nafarroa, uniéndose a las ya existentes en Cascante y Falces. Su emplazamiento está en la calle Plaza Ola, junto al Aula de la Naturaleza, las Huertas Ecológicas y cercana a la Escuela Mendialdea. Los foros más visitados en Internet incluyen este área y lo valoran muy positivamente y está incluido en aplicaciones para GPS como Furgo Perfectos o Áreas AC. Para celebrar esta fecha se ha convocado una concentración o quedada caravanista en el área y hay diversos actos programados. Ardicho y Arribels comienzan la actividad este sábado con una variada programación. El comienzo del ocio en euskera dará comienzo este sábado con unos juegos infantiles a las 5 de la tarde en la Plaza Euskal Herria y una hora más tarde se podrá disfrutar de una actuación de magia de la mano del mago Choborro en el Kulturgune. Asimismo, el plazo de inscripción para la Arumblai finaliza hoy mismo. Para apuntarse a este último grupo, bastará con rellenar una ficha de inscripción y entregarla en el Servicio Municipal de Euskera antes de las 2 horas de hoy. La Pima Mendialdea subirá al fuerte del Monte Ezkaba. La Pima Mendialdea ha organizado para este domingo una excursión hasta el fuerte del Monte Ezkaba. La salida será a las 10 de la mañana desde la Plaza Lanceluce y la ruta transcurrirá por el camino que va al casco antiguo de Berriozar. Poco después, el sendero se interna en el monte, gira hacia el cementerio, donde se sitúa un panel explicativo de la misma. Y la ruta se completará hasta la cima, ascendiendo por el pinal, atravesando zona de cedros para posteriormente adentrarse en el bosque autóctono compuesto principalmente por robles y encinas. Fiesta de la cerveza de Unos Motor Club en el Azote de Dios. El Motor Club Unos, con sede en Berriozar, a partir de las 5 de la tarde del sábado en el local El Azote de Dios, situado en la calle Dona María, tendrá lugar una serie de actividades en torno al séptimo Oktoberfest o Fiesta de la Cerveza. Un mercadillo Biker, una ruta motera, el mítico concurso de pulsos y música son algunos de los ingredientes que Unos tiene preparado para esta fiesta. Y estos son los señalamientos del Berriozar Fútbol Club para este fin de semana. El equipo de regional jugará contra el equipo de San Jorge este mismo sábado a las 4:30 de la tarde en el campo del San Jorge. El equipo segunda juvenil contra el Echarri Aranaz en Berriozar este sábado a las 4 de la tarde. Y el grupo de cadetes A jugará contra el Bético Skor este sábado también, estos a las 12 del mediodía en el campo de Elizondo. El grupo cadete B toca descansar este fin de semana y el infantil A jugará contra el Ardoy en Berriozar este sábado a las 12 del mediodía. y el Infantil B jugará contra el San Cernin. Esto es también el mismo sábado, pero a las 11 de la mañana, en el campo de la Universidad Pública. El equipo de regional femenino se disputará contra el Itaroa Huarte el domingo día 6 a las 12 y media del mediodía en el terreno de juego de Berriozar. Y en cuanto al fútbol 8 masculino, el equipo A jugará contra el Gazte Berriak a las 10 y media de este sábado en el campo de Berriozar. El fútbol 8 B contra el Burladés el sábado a las 10 de la mañana en el campo de Ripagaña. Y el equipo C de fútbol 8 jugará contra el Valle West el sábado a las 10 y media de la mañana en el campo de Berriozar. El D hará lo propio contra San Cernin el sábado a la 1 del mediodía en el terreno de juego de Berriozar. Y un llamamiento del Berriozar Club de Fútbol. Así es, el Berriozar Club de Fútbol hace un llamamiento a chicas nacidas entre los años 1999 y 2002 para completar un equipo de fútbol 8 femenino. Las interesadas pueden solicitar más información en los números de teléfono 669-382-444 o 636-815-910. Repetimos estos dos números de teléfono, 669-382-444 y 636-815-910. Y a continuación daremos a conocer los señalamientos del club de baloncesto de Mendialdea, Kirol Elkartea. El equipo senior masculino jugará contra la Raona B este mismo sábado, día 5 de octubre, a las 8 de la tarde en el Polideportivo La Raona de Pamplona. Senior femenino contra Navarro Villoslada el sábado a las 7 y 20 de la tarde en el Polideportivo de Ermitagaña. Y el junior femenino contra el Lagunac B este mismo sábado también a las 10 y media, pero esta vez en el Polideportivo de Barañín. Y los amigos de la montaña subirán el Monte Beriain. El grupo de montaña Los Amigos de la Montaña de Berriozar intentarán la ascensión del Monte Beriain de 1.493 metros y la misma se iniciará desde Goñi, lo que hace que sea una subida bastante larga, con lo que esta excursión será para todo el día. La ruta pasará por el centro geográfico de Euskal Herria y el Monte Beriain es conocido por la ermita de San Donato, situada junto a la cima del mismo. Esto será el próximo domingo 6 de octubre a las 9 de la mañana desde la Plaza Eguski. Escuchamos la explicación del organizador de esta salida, Javier Andueza. La próxima excursión tenemos a la ermita de Goñi. Ajá. Para subir al Monte Beriain, que está la ermita de San Donato ahí. Sí, ajá. Entonces esto lo hacemos para todo el día, puesto que uh-huh. al salir a las 9 de la mañana y tener que andar pues unas 5 horas o 5 y pico entre ida y vuelta, ajá. la subida desde Goñi pues es una subida sin grandes desniveles, es un poco larga. Ajá. Pasaremos por el centro de Euskal Herria, ajá. que está ahí en la Sierra San Donato. Sí. Está ahí muy bien. Es un sitio que lo han puesto hace unos pocos años. ¿Ah? Y está todo, es unos círculos de piedras y sí. luego han puesto un monolito en medio uh-huh. diciendo que por el GPS que eso es el centro de Euskal Herria. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues malo, malo porque hemos venido lloviendo y parece que va a seguir así todo el día, ahora sí. Sí, me sí. parece a mí que viene. No tiene pinta de que pare, no. la verdad. La predicción nos dice que tendremos brumas matinales, intervalos nubosos, especialmente por la tarde, chubascos débiles, localmente moderados, más frecuentes durante la segunda mitad del día. Posibilidad de tormentas y granizo, viento flojo a moderado del sur-suroeste, girando por la tarde al noroeste flojo a moderado. En áreas de tormentas es posible que las rachas de viento sean fuertes o muy fuertes y temperaturas moderado a notable descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.